Estamos en el ciclo de entrevistas y en este caso quien nos acompaña es el compañero, amigo, señor Pablo de los Reyes, es el presidente de la Comisión Nacional de Organización del Frente Amplio. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Bien, buenos días. Bien, ya desde ayer acá en Buenos Aires, trabajando con los compañeros y compañeras del Frente Amplio, acá en Argentina, y bueno, contento. Ya es una práctica sistemática, venimos cada 3-4 meses a trabajar, a laburar, a coordinar, y siempre bien recibidos y muy contentos de seguirla. Ahí está. Pablo, ¿vos de dónde sos? ¿Dónde naciste? En Montevideo, pero vivo en Canelones. Ah, mirá. Sí, me fui de la capital. Ahí está, vamos. Sí, sí. Imagínense que algunos salen de acá de Buenos Aires buscando tranquilidad y van a Montevideo, bueno, yo me voy un poquito más. Desde de Montevideo a Canelones. A Canelones. Sí, son 50 kilómetros, pero se siente la diferencia. Ahí está. Sí. ¿Y cuándo empezaste a militar? ¿Cuándo te sentiste? Dijiste, estoy militando. Bueno, creo que fue en las primeras elecciones internas que participé, tenía... Las internas del Frente Amplio, tenía, no sé, 14, 15 años, y cerca de mi casa había un comité que se llama Liberarse. Yo vivía muy cerca de las cooperativas del sindicato del Zunca, del sindicato de la construcción, y ahí mismo había un comité de base, y ahí empecé a vincularme. Yo me crié en cooperativas de vivienda de ayuda mutua, así que la militancia, la participación y demás eran cuestiones cotidianas. Las primeras cosas que hice fue estar en la comisión de jóvenes de la cooperativa y allí armamos una murga cuando todavía no existía ni en la cabeza de nadie el proyecto de murga jóvenes. No éramos gobierno departamental todavía, no éramos, hace muchos años. Y tuvimos una participación, por ejemplo, en el voto verde, la campaña del voto verde con unos amigos, ahí participamos con una murguita y animamos algunos asados, churizadas y demás. Y bueno, esas fueron las primeras cosas. Después, la militancia estudiantil en el secundario, algunos años en la universidad con militancia universitaria, y ya después la militancia político-partidaria dentro del frente, dentro de un sector del frente. Y bueno, haciendo de todo un poco. Un precoz militante. Ahí está. Pero, Pablo, ¿en qué año naciste? 78. Mirá. Tengo 36 años. Para la gente, para que tenga idea de la edad. De la edad. Porque vemos tantos viejos en la vuelta al frente que hay que resaltar la edad de un joven. Está sí. Bien. Sí, son una generación bastante numerosa, porque uno empieza a recorrer el espinel de la estructura de los sectores, de los sindicatos y demás, y se encuentra siempre con compañeros de más o menos la misma generación. Y después uno profundiza un poco más la mirada, mira algunos estudios, algunas encuestas y demás, y ve que, por ejemplo, la otra vez veíamos que entre el 68 y el 70% de los jóvenes menores de 29 años siguen eligiendo al Frente Amplio como partido político de opción. Ya sea para votar exclusivamente o para militar políticamente. Entonces, es una lectura un poco miope el decir que los jóvenes no participan, que los jóvenes están alejados de la política, que los jóvenes ya no quieren otra cosa. Es una generalización que no tiene nada que ver con la realidad. No. La verdad que no. Siempre se hacen esas generalizaciones que confunden. Que de todas las generaciones, sí. Aparte, ¿no? Claro, que todo el tiempo pasa claro. Pasa lo mismo, ¿no? Sí, sí. Quizás a alguno le convenga también que eso pase. Sí, seguramente. No a los compañeros del frente, eso seguro. Me parece más bien que es una estructura mental de que simplifica la realidad con las generalizaciones. Sí. No creo que haya intencionalidad política, simplemente eso. Como decir, todos los paraguayos son cuchilleros. Yo qué sé, es una generalización que no tiene nada que ver con la realidad. Claro. Totalmente. Todo lo de Juan Lacase son zabaleros. Sí. Bueno, ahí ya es una generalidad un poco más científica. Y Pablo, ¿y qué música escuchás? Buah, de todo. Anoche justo estábamos hablando, vinimos con un compañero... Hablando de música de anoche, ¿no? Sí. Eso es terrible, eso es una mala señal lo que estás sacando de decir. No, anoche, antes de meternos a dormir adentro de un centro bailable prácticamente, simplemente estábamos cenando y vinimos tres compañeros de Uruguay anoche. Uno de ellos trabaja con la Filarmónica de Montevideo. Es empleado del gobierno departamental de Montevideo y su tarea es trabajar como iluminador ahí en la Filarmónica. Y estábamos hablando de una salida que hizo la Filarmónica por varios puntos del mundo y estábamos recordando el concierto que dio en Alejandría con Gustavo Nocetti, uno de los referentes, uh-huh. Y nos acordábamos de aquella versión de Naranjo en Flor, que era increíble, pues, impresionante. Entonces, estábamos viendo y empezamos a nombrar cantantes de tango actuales, de un lado y del otro de la orilla, y decíamos, vos está, pero yo tengo 36, el otro que estaba conmigo tiene 30, y el Pepe tiene casi 50 años, o sea, entonces estábamos hablando de tango ya con generaciones intermedias y nosotros que somos un poco más jóvenes. Inmediatamente saltamos a cosas más actuales, música, yo qué sé, música uruguaya en general toda, porque claro. El que escucha solo una, no, eso no es posible, casi. Y además lo curioso que tiene Uruguay es que tiene una producción en ese sentido, en cuanto a música, pero es increíble, digo. Sí. Dada la pequeñez que tiene el Uruguay. Y los propios músicos de hoy, yo qué sé, escuchar los compañeros de La Vela, de No Te Va a Gustar, de Buitres, de Trotsky, yo qué sé, son bandas actuales que tienen una cantidad de seguidores impresionante, que han estado en recitales inmensos, numerosos y demás, y los tipos te dicen, bueno, pero mirá que yo escucho a esto, y cuando entras a ver... Son todos los que vos decís, no, pero yo escucho rock, entonces no lo escucho. Y los tipos sí lo escuchan, y sí lo viven, y sí lo sienten. Y ahí tenemos, yo qué sé, Mateo, Cabrera, como pa seguir. Zitarrosa, creo que un uruguayo que no escuche Zitarrosa y no le escuche Zitarrosa. Claro, no existe. Tenemos que exiliarlo prácticamente. Claro. Y después, yo qué sé, hay un montón. Me acuerdo que en los festejos del centenario, del bicentenario, que se hicieron hace algunos años, había escenarios en Montevideo con un montón de cosas. Uno de los escenarios más populares y numerosos y más festivos fue el que estuvieron los artistas tropicales. ¿Ah, sí? Sí, fue fantástico. Realmente fue espectacular. Cantando todos juntos, canciones de música tropical, versiones uruguayas de canciones como Azuquita para el Café y demás, que son emblemas de la música tropical y en Uruguay tienen una corriente espectacular también, y que no va a una fiesta y no se pone a bailar con esa música, es que no siente mucho las cosas, ¿no? Que no le corre mucha sangre, pero sí. Pero entonces sí, la música es de todo un poco. Aprovechamos entonces este momento para anunciar que el viernes 25 de julio se va a estar presentando, en este caso, una murga, y es Faltirresto, aquí en el ND Ateneo, haciendo Tuya Pueblo, así que el viernes 25 de julio a las 21 horas en el ND Ateneo, esto estamos anunciando ahí, después lo vamos a estar publicando en el muro de Facebook también, ahí para la gente que le gusta la falta y los quiera acompañar. Es espectacular. El espectáculo Tuya Pueblo. Ahí está ya sonando Falta y Resto. Bueno, Pablo, vos estás a cargo de lo que es la presidencia de la CNO, que es la Comisión Nacional de Organización del Frente Amplio. Sí. Contanos un poco qué es la CNO. Digamos, más allá de la sigla. Sí, bueno, la CNO es una de las comisiones asesoras de la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, es una de sus comisiones centrales, y tiene a su cargo básicamente el desarrollo de la estructura del partido Frente Amplio, donde se nuclean otros tantos partidos, que son los sectores que componen el Frente, y el movimiento, los Frente Amplistas independientes o aquellos Frente Amplistas que han decidido militar y participar desde las bases de los comités, coordinadoras, zonales y departamentales. Allí nosotros, la tarea es todo el tiempo estar pensando cómo fortalecer y cómo desarrollar más la estructura, cómo hacer que la gente participe más, cómo involucrar las decisiones a más y más Frente Amplistas, y en estos momentos, cómo aterrizar las líneas estratégicas que fijan los organismos centrales, como el Plenario Nacional, o la Mesa Política, o el Secretariado, en cuanto a la campaña. Así que, bueno, nuestro trabajo, nosotros decimos, nuestro trabajo es continuo, 24 horas, 365 días del año, haya o no haya elecciones, porque un partido político que no se preocupe por su estructura, está condenado a desaparecer. Entonces, sin duda, el momento de la campaña electoral, que para nosotros arrancó mucho antes de que arrancaran las internas, y va a terminar mucho después, porque tenemos que seguir haciendo escrutinios, tenemos que seguir haciendo discutiendo todos los votos después que se cierran las urnas, en mayo, cuando terminen la elección municipal y departamental. Y haciendo todo un trabajo posterior de análisis de los datos y demás. Entonces, cuando cerremos esa etapa del ciclo electoral, vamos a seguir trabajando en pos de lo que decía anteriormente, ¿no? El que haya más comité de base, el que la gente participe, que los comités de base sean lugares que reciban a la gente, que sean que estén más abiertos a la población, que sean vehículo de información, vehículo de desarrollo político para todos los uruguayos. Bueno, y ese es nuestro desafío. Una mochila enorme. Es interesante lo que él dice, digo, y le cabe a ellos y a otros tantos del Frente Amplio. O sea, porque muchas veces las visiones románticas de la política solo hacen hincapié en los momentos épicos de los procesos. Sin embargo, es fundamental entender esta tarea gris de todos los días, que no tiene mayor resonancia, la importancia que tiene. Entonces, muchas veces los revolucionarios, cuando les llega la época esta de administrar un proceso, se sienten defraudados, pero es así. O sea, el romanticismo político sirve en determinados momentos, pero después hay que administrar y trabajar anónimamente. Y ahí está la fortaleza de un militante. O sea, asumir esa tarea y sobrellevarla, porque te digo, yo no estoy capacitado, pero es una tarea de la gran, ¿no? Claro. Sí. Hablando así, bien, ¿no? Claro. Como siempre habla usted. Claro. Sí, no quise decirlo porque todavía no estoy acostumbrado a las palabras malas. Bien, perfecto. Pero sí, enorme, enorme tarea, enorme desafío que tiene adelante la Comisión Nacional de Organización, que tiene adelante el Frente Amplio. Y encima, en el marco de una, ahora, de una campaña electoral. Que se redobla el esfuerzo, además. Sí, campaña que, yo decía, para nosotros empezó ya a fines del año pasado, cuando estábamos definiendo en el Congreso el programa. Creo que ahí, a ver, nosotros pasamos todo el 2013 elaborando el programa, desde marzo del 2013 que se establecieron las comisiones, hasta noviembre que tuvimos el Congreso, pasamos casi todo el año, o el año electivo, digamos, por llamarlo de alguna forma, elaborando el programa del Frente Amplio. En noviembre del año pasado, las bases más generales, más importantes del programa estaban establecidas, y en febrero de este año quedó ya establecido el programa. Antes que empezara la campaña interna, o sea, antes que todos los partidos empezaran a ver quiénes iban a ser sus precandidatos, el Frente Amplio ya tenía el programa. Ya sabían, cualquiera que se presentara a las elecciones internas sabía lo que tenía que ir a hacer a partir del 1 de febrero, del 1 de marzo, perdón, del 2015. Y a partir de ese momento empezamos a la campaña, ¿no? Digamos, todos los ciclos. Ahí está. Martín, tenemos ahí algún mensaje de Eduardo Oliveri. Esperando el momento especial para sentir un poco más de aire libre de Uruguay. Festejamos otro aniversario de la Jura de la Constitución. Saludos, compañeros, que salga un programa 10 puntos como siempre. Así es, ayer, bueno, 18 de julio, obviamente recordamos la Jura de la Constitución uruguaya. Claro. Que para algunos merece ser por lo menos revisada. Sí, expuesta al revisionismo histórico. Sí. Tenemos otro mensajito también de Emilio Fuentes. Un saludo a todo el equipo y a García especialmente, que le infunde esa cuota de optimismo mañanera a la vida. juntos por tercera vez. Vamos arriba, compañeros. Ahí está. Buen día, compañeros de Fogón y Fogón. Soy Luis de Montegrande. Estoy escuchando el programa y me pareció interesante eso de regalar una película, sortearla, ¿no?, entre los oyentes. Y se me ocurrió una idea que sería bueno poder llevarla a la práctica, que es tener una biblioteca de escritores de la historia uruguaya, ¿no?, y de música uruguaya también, a disposición. Todo el tiempo que pasó. Bueno, es buena idea, pero habría que instrumentarla. Sí, bueno, ¿usted se puede encargar? No, lo llama Luis y se juntan y no, arman algo. Y está fuera de mis posibilidades. Bueno, está bien. Le rehuye al trabajo el señor Jorge García, como siempre, como cada día de su vida. Le quiero decir a Emilio Fuente: sí, la realidad no es ni optimista ni pesimista. Ahí está. Es realidad y yo trato de describirla. Bien, perfecto. Él lo sabe porque es hincha de Peñarol, así que lo sabe. Claro. Señor Pablo, ¿por qué? ¿Qué tan importante es Buenos Aires en el marco de la campaña electoral que, más precisamente, el día 26 de octubre va a pesar el voto de los compañeros orientales aquí, de este lado del río? A ver, es importantísimo, es vital. Primero porque el Frente Amplio en las últimas dos elecciones ha conquistado no solamente el gobierno nacional, uno en primera vuelta, el otro en segunda vuelta, sino lo ha hecho con mayorías parlamentarias. ¿Ah? Y allí no podemos decir exclusivamente que el voto 51 o el voto 50 en el Parlamento es hijo de estos uruguayos que viven en tal lugar del país o los que vienen de afuera, ¿no? Todos los votos van al uno, pero todos suman. Entonces, es importantísimo que la mayor cantidad de uruguayas y uruguayos participen en la elección del gobierno que va a conducir al país los próximos 5 años. Eso como una cuestión de principio democrático, ¿no? Los Frente Amplistas sabemos que haciendo el esfuerzo que todos los uruguayos que viven de este lado de los ríos hacen para ir a votar, que es que han dejado un montón de cosas. Anoche lo veíamos, el esfuerzo durante 41 años que han hecho compañeras y compañeros que viven de este lado del río de la Plata, hacen cotidianamente por mantener vivo el Frente Amplio, es impresionante. Entonces, darle cauce a eso es parte de nuestra tarea, pero una cuestión de principio. Digo, creemos que todos los uruguayos, estén donde estén en el mundo, tienen que tener la posibilidad de elegir a su gobierno, porque no deja de ser su gobierno. Claro. Y por eso hemos impulsado las reformas que hemos impulsado para lograr el voto en el exterior. No lo hemos conseguido aún. Lo vamos a conseguir. En algún momento va a salir. Vamos a seguir trabajando por eso. Pero mientras no esté, la importancia es que los compañeros puedan expresar. La importancia es que los compañeros puedan sentir que son partícipes de una nueva gesta, ¿no? Y eso tiene, más allá del resultado electoral, porque hemos perdido más elecciones de las que hemos ganado. Claro. Y eso lo vamos a revertir en el tiempo. Estamos convencidos. Pero la importancia es de que todos los Frente Amplistas nos sintamos parte, estemos donde estemos. Entonces, de ahí radica la importancia. Como decía al principio, que todos los militantes del Frente Amplio se sientan por dentro de la estructura, por dentro de las decisiones, por dentro de todo lo que tiene que ver a la vida política del Frente Amplio. Ahí radica la importancia. Ahí está. Nos queda muy poco tiempo, si te animas ahí como a manera de titular. ¿Por qué es importante que el Frente Amplio gane el 26 de octubre las elecciones y con la mayoría parlamentaria? En principio, por la felicidad inmensa de la mayoría de todos los uruguayos. No puede haber otro objetivo. Nuestro objetivo principal no es lograr tantos cantidad de votos, no, es que los uruguayos sigan en este proceso de desarrollo, sigan sintiéndose felices, sigan sintiendo que tienen una alternativa y una esperanza para el desarrollo colectivo, solidario, conjunto de todos nosotros en donde estén. Ese claro. es el objetivo principal. Cosa que queda claro en las páginas de YouTube que tiene el programa, de Fogón en Fogón, donde están todas las notas sobre la gestión del frente. Y este caso que citó Sabán de la tarea cultural es una muestra que a veces los uruguayos no la conocen. O sea, entonces digo, por todas esas razones, la que citó Sabán, más todas las notas que él ha hecho sobre la gestión del gobierno, es lo que fundamenta la necesidad de que el frente gane de vuelta. Ahí está, estuvimos compartiendo con Pablo de los Reyes, presidente de la Comisión Nacional de Organización del Frente Amplio. Te agradecemos mucho, Pablo, la participación. Yo soy un agradecido a todos ustedes por mantenernos vivos de este lado. Que te levantamos temprano. Bueno, levantarse es medio raro. El martes juega Peñarol también, ¿eh? Ahí está. No solo juegan los muchachos que viven en la Quinta de Paraguaya, juega Peñarol. Exactamente. Con Riga. Es cierto. Hasta el sábado. Señor Jorge García, mil gracias. Nos vemos. Bueno, Pablo, mil gracias, ¿eh? Por favor, a la suerte. Muy buena semana. Para todos. Bueno, Pablo Mobileschi, genio total como siempre, y nos estaremos reencontrando el próximo sábado aquí por AM770 Radio Cooperativa. No cambien de dial, que ya llega desde la gente. Chau, buena semana. Escuchar. Decir. Pensar. Cooperativa. Se siente.